Pasamos al punto número 2, dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria. ¿Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos? No, que decir. Gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Lanzarote en pie? Nada que decir. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista? Nada que decir. Bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular? Nada que aportar, gracias. Muy bien, gracias.